Muy buenas tardes, arratsaldeon a toda esa gente conectada a Berriozar y Ratia. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este nuestro encuentro semanal. Hoy es martes 22 del 2 del 22. Muchos números dicen que una fecha muy, muy, muy de suerte. Pero qué mejor suerte que estar aquí conectando con nuestro programa para compartir los próximos 60 minutazos. Pues voy a aprovechar para mandaros un calurosísimo abrazo y saludo y pues espero que hayáis pasado una semana pues buenamente como hayáis podido y que ahora estéis pues a gusto en vuestros escondrijos, en vuestras habitaciones o donde estéis con las orejas bien abiertas para poder recorrer todo lo que tenemos preparado para este día de hoy. Las puertas de nuestra habitación se van a abrir para recibir dentro de un ratito a Maje Martínez, junto con la que vamos a reflexionar sobre la escritura y la poesía, porque este programa de hoy se va a centrar en recorrer esos submundos poéticos y para que yo pueda saber que tú estás ahí y lanzarte un súper saludo, pues me lo cuentas por las redes sociales, Instagram, Facebook, síguenos, escríbenos, compártenos y sobre todo, disfrútanos. Pues por mi parte poco más que decir, que estoy más que preparada, con el ánimo hasta arriba, con muchas ganas de saborearos y de poder compartir toda la buena que tenemos aquí adentro. Así que prepárenseme porque esto no ha hecho más que comenzar. Pues nada, aquí continuamos, son dos minutitos que pasan de las 8 de la tarde, estamos en directo en la habitación del puerto y preparadas y dispuestas, contemplando la belleza de esos barcos y el olor al mar, pues llegamos a nuestro programa número 16, un nuevo giro y un nuevo recorrido al frente. Y es que cuando estamos en nuestra intimidad y estamos a gusto, pues nos permitimos ser para poder estar, y esos son los momentos en los que pues profundizamos, nos debatimos y sobre todo, lo más importante, nos reinventamos. Y como ya adelantábamos en el inicio del programa, pues hoy vamos a dar rienda suelta a las letras y vamos a dejar que la poesía pues nos defina, nos complete, nos transforme y nos lleve a un mundo que es maravilloso experimentar porque nos da rienda suelta a todo aquello que queremos contar. Porque, queridas, queridos, querides, muchas veces escribimos para contar y a veces para olvidar todo aquello que contamos, porque contamos para ampliar los horizontes, porque ampliamos los horizontes para sentirnos y porque ser o no ser, esa es la interminable cuestión. La poesía nos visita, así que dedíquense a transformar esas metáforas en contenidos reales, porque esto nos vamos a vivir y a experimentar. verità. E un altro amore mai più grande esisterà. No. La poesía es un género literario que siempre se ha considerado como una manifestación de la belleza o de todo ese sentimiento estético por medio de la palabra en verso o en prosa. La poesía, queramos o no, siempre pone en relieve la sutileza, el cuidado de las palabras, utiliza metáforas y, sobre todo, tiene el poder de transformar todo aquello que se dice de una forma transversal. Sin decirlo, lo siempre dice todo. Y va encaminando esa parte de realidad por un mundo de rimas y de sentidos armónicos en donde contemplamos una grandísima posibilidad, millones de abanicos de caminos en donde pensamos que ese algo podría ser de una manera muy determinada y quizás podría ser de alguna otra, responsable y siempre digna de cada una de las subjetividades de la vida. Y de una forma épica, lírica o dramática nos cuenta, nos recorre, nos expone y va endulzando todas esas partes y todos esos encuentros que siempre están en el alma, que supuran las entrañas y que van teniendo un nuevo recorrido, una nueva forma y un nuevo deseo que siempre se manifiesta al contarlo. Una aventura que todas las personas pueden llegar a experimentar, pueden llegar a posar en una hoja, esos escritos que le llevan a conectar con esas parcelas de su ser, con esas vivencias de su vida y con todo aquello que se desea transmitir para después volver a reinventarlo y volver a vivir. Porque en el fondo todas las personas podemos llevar adelante ese poeta o esa poeta que llevamos dentro de nuestros cuerpos. Dice que la gente de color negro tiene un innato talento natural para el deporte, para el cante, para el baile y para todo eso. ¡Ala! Yo superlativo y envidiable calibre de seso. Todo el mundo dice que los chinos cogen al gato y al abuelito. Venga, y los hacen picadillos para meterlo en los rollitos. Ay, canalla, no. Manda cojones con la china milenaria. Todo el mundo dice que duendes de los gitanos y que los metes en los pisos de reloj y te arranca tubería, lavabos, hay un burro en el octavo. Gitanos buenos como en todo, a ver los ailos. Todas las mujeres dicen que todos los hombres son iguales. Todo hombre dice de semi que la mujer insondable, homo etéreo, viste, ni contigo ni sin ti, tiene mi mal el remedio. Y yo que aspiraba a Johnny Weymuller, soy el chiste de los socorristas. Y yo que aspiraba a Maradona, ya acabé y en la cocaína le leí. Dice, hay poetas de la calle, hay poesía en movimiento, hay poetas que se van. Capullo, que quisieron mellar mi sonrisa con sus verdades como puño, ni por esa lo flipa, sonrío, me parto el culo. Mi felicidad no es la culpable de tu mal chulo. Si mis sueños no te dejan dormir, cuenta oveja, no me rayes. Eso ahora, porque antes me llegó a doler tanto que intenté suicidarme ahogando mis carnes morenas en Coca-Cola, tomándome una aspirina con Bailey, y quise bajar al infierno tocando el stairway to heaven. Al revés, y nada es como lo ves. Si lo ves, no lo que veo, veo que ves. Todo el mundo sabe. Yo que aspiraba a Mariano José de la Rap, acabé en Mariñas. Yo que aspiraba a Juan Manuel Serrat, te lo canto por rumbita le rey. Que dice, hay poetas de la calle, hay poesía en movimiento, hay poetas que se bajan. Dancing yellow spoon, you better watch out, your tropicalia soul. She belongs to me, time building down, caro, for sure, her mama be around. You can dance for penny in the street, shake it all, your body moves like jingle swing. junk with them for lucky stagger kings, like happy ending by your side. Whoa, what a feel, in my bed you cannot sleep. Push the button of fireworks, let me see you beautiful, but it's over. Iceland in the sun, you better come in, the day will never stop. There's a woman cooling out for fun, very hot in Camden, feel like gypsy car. Can you see the light so tenderly, calypso moon and funny golden trees? Turn around with me, my little one, and I hope you enjoy the sunny sun for love. Whoa, what a feel, in my bed you cannot sleep. Push the button of fireworks, come on baby, shut the door, but it's ooh, ooh. Son las 8 y 19 minutos, seguimos aquí en la habitación del puerto, en Berriozar y Ratia, para seguir recorriendo todo este mundo de la escritura, de la poesía y de la puesta en práctica de todas aquellas palabras que de tanto en tanto nos cuesta pronunciar. Y me gustaría pues hacerte una pregunta maravillosa, y es que ¿te gusta escribir? ¿Sueles escribir? ¿Qué escribes? Cuéntanoslo en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook. Quiero leerte porque siempre es agradable tener presente cuáles son esas experiencias que vivís, que la gente vive y que también pueden ser constructos para profundizar y sobre todo para servir y acompañar al resto de la humanidad. Y teníamos un mensaje en nuestro Instagram de Ana, que nos cuenta que ella escribe desde hace muchos años porque es una manera de contar todo aquello que a veces tiende a guardar. Es la expresión más poderosa de mi vida y es la forma que tengo de dar salida a las voces que están dentro de mi ser. Ana, pues un placer que escribas y que la escritura te sirva y que todo eso sea un recorrido, porque, queridas y queridos, escribimos para contar todo aquello que vivimos, todo lo que experimentamos, todo aquello que imaginamos que no tiene que ser real, y que todo es una forma de dar comunicación y dar expresión a todo lo que tendemos a callar, que la expresión siga adelante y que las letras acompañen nuestro maravilloso recorrido personal. Bueno, y continuamos en nuestro programa de hoy, 22 de febrero, y tengo el privilegio de abrir las puertas de la habitación para perdernos y encontrarnos junto a ella, junto a Maje Martínez, que nos va a venir a reflexionar sobre este mundo de la poesía. Maje, arratsaldeon y casi Gabón. Arratsaldeon. Qué bien tenerte por aquí, poder pues hablar largo y tendido sobre este mundo de la poesía, de la escritura y todos los submundos que han recorrido dentro de ti. Pues sí, muchas gracias por invitarme, yo también encantada. Bueno, la poesía, que parece que es algo que queda lejano, pero en el fondo está más cerca de lo que pensamos, y en Pamplona hay poesía. Pues sí, es algo que yo también he descubierto, y sí, parece como que tuviera que ser algo como muy antiguo o como demasiado académico quizás, y sin embargo hay un montón de gente haciendo cosas muy bonitas. Por ejemplo, están Arrebol. Yo me estrené recitando ahí, en Arrebol. ¿Y Arrebol en dónde podemos encontrar? Pues lo más fácil es buscar en redes sociales. Hacen todos los veranos un recital en la Media Luna, y ahí fue donde, pues, la primera vez que recité. Porque, bueno, yo he escrito poesía toda mi vida, pero hubo un momento que me dio el chispazo y dije, esto hay que compartirlo. Y ahí fue, me enteré que había ese recital, y la verdad que es una gente muy maja, y ahí se hacen cosas muy bonitas porque la Media Luna es un parque fantástico, así que sí, sale muy guay. Y después también están los Pamplona Poetry Slam, que es una competición también que hacemos, suele ser en Catacrac, una vez al mes. Vale. Está Cero Cotan, que es una iniciativa que han creado también recientemente dos poetas compañeras, Ventura y Miquel. Y pues suelen organizan micros abiertos. Miquel era el que estaba antes al cargo de A Micrófono Abierto, que era también iniciativa que comenzó también en Iruña hace unos años. Yo todo esto he conocido en el último año y medio, dos. Pero sí, sí, sí que hay gente haciendo. Y luego, por ejemplo, en los de Son Tal Para Cual también, que ahí combinan con también, bueno, poesía con también música, representación como medio teatral. Yo, por ejemplo, una vez que fui tenían colgado así como un par de cuadros de un pintor que también le había apetecido exponer. Entonces hacen como eventos mixtos de distintas artes. Y bueno, y la verdad que es maravilloso encontrarse así con gente que, bueno, pues que puedes conectar de esa manera, que compartes esta misma afición y bueno, y casi más que afición, casi es como una religión. Bueno, porque además, Maje, ya teniendo en cuenta que en Pamplona hay poesía y que podemos encontrar muchos espacios en donde la podemos escuchar e incluso si nos animamos la podemos llegar a recitar, la poesía ha acompañado mucho tiempo de tu vida. No sé si la poesía en concreto o esa escritura que sale un poco del alma, ¿no? Sí, sí, eso es, exactamente. Bueno, yo escribiendo llevo toda la vida, o sea, desde que tengo memoria siempre he escrito, y escribiendo en concreto poesía, pues también. Al principio escribía cosas más sencillitas, con una métrica y con una rima, pues como muy básicas, y pues estoy hablando cuando tenía igual, pues eso, 12 años o 13 años, o quizá antes, o sea, pero vamos, que lo he ido haciendo toda mi vida. Y luego, conforme he ido leyendo a más autores y autoras y estudiando y también teniendo más vivencias, pues cada vez se va haciendo también algo más complejo, o no, o a veces también prima la sencillez. Pero vamos, que escribir poesía es algo que es que a mí me sale solo. Yo suelo decir que soy poeta por necesidad. O sea, es que me necesito encanta. Hacerlo. Hablábamos antes, esa soy poeta por necesidad, ese sacar, ¿no? Sí. Desde las entrañas aquello que supura o que está dentro. Eso es, sí, eso es. Es sacar. Yo tengo en unos versos que digo que cuando escribo me vacío, y después, ahora lo que he descubierto es que cuando recito me lleno, ¿no? Porque también al compartirlo con otras personas y recibir pues el cariño de las personas que lo escuchan, también eso como que te llena de alguna manera, ¿no? Esa especie de vacío que, bueno, que al final siempre está ahí, ese vacío existencial o yo qué sé. Y sí, eso digo en una poesía, recitar me llena y escribir me vacía. Porque al fin y al cabo, el estar escribiendo y haciendo toda esa poesía es una forma de desnudar tus, bueno, a ti misma, ¿no? Muchas veces se escriben cosas que pasan en la vida o que te pasan en tu camino, y es una forma de desnudar, pero a la vez también de sanar. Sí, sí, yo también lo considero. En ese sentido es como, creo que cuando digo que necesito escribir, o sea, que es algo como que me sale solo y que tengo que hacerlo, aunque a veces escriba cosas pues más, bueno, digamos peores o mejores, o bueno, o que puedan gustar más o menos, pero sí que lo veo que en ese sentido creo que es una herramienta que en mi caso yo la he usado para sanar, o sea, uh-huh. un instrumento que inconscientemente, quizá al principio, ¿no? Hasta que luego le vas dando, pues eso, una conciencia. Es algo, es bueno, para mí es como que, por un lado, establezco un diálogo conmigo misma, entonces es una forma de ir conociéndome. O sea, es como cuando luego leo y digo, ay, va, mira, pues yo escribí esto, o sea, que me sentía así, entonces me voy conociendo. O también como, simplemente como desahogo, o sea, no sé. En todos esos sentidos, yo creo que para mí escribir es una herramienta para sanar, es terapéutico y es algo muy bonito. ¿Alguna vez has transformado tus propios escritos? Es decir, de lo que se dijo hace X tiempo, lo retomo, lo leo y de repente le hago un cambio de estructura y transformo parte también de mi posterior vivencia. Sí, bueno, a mí, yo la verdad es que me considero en general bastante clásica y me gusta mucho tomar de cosas que se han hecho siempre, de estructuras, de formas. Y también me gusta mucho el punto este de la originalidad y de transformar y de cambiar cosas. Entonces, bueno, yo creo que me ubicaría más en algo más clásico, ¿eh? Pero sí, sí que me gusta también todo esto de experimentar con las formas, de ir encontrando formas nuevas, de cambiar, de formas distintas de decir lo mismo, pero que luego de repente descubres que también estás diciendo otras cosas, ¿no? Porque unos conceptos te llevan a otros. Y todos estos juegos, al final es un mundo amplísimo. O sea, en cuanto empiezas a sumergirte en lo que es escribir, en la escritura, o a estudiar también a otros autores y autoras, hay un mundo muy bonito ahí. Al final, lo que podemos hacer con las palabras es que es casi magia. Yo creo que es magia. Sí, además se pueden utilizar muchos ejercicios de 5 palabras y construye una historia, y en esa historia seguro que hay una parte muy grande de tu propia historia personal y experimentar, ¿no? Ese poner encima de, bueno, del papel o del portátil o de donde salga, ¿qué pasa, ¿no? Jugar con esa parte a ver qué encontramos o cómo lo encontramos después. Sí, sí, sí, sí. Sí, y sin duda está todo, o sea, todo basado en mi propia historia y en mi propia vida, como dices. Es muy curioso, sí. Y luego lo que dices también de escribir en papel o en pantalla o tal, ¿no? Pues como también yo a veces me parece como que soy como distinta persona o escribe distinta persona cuando escribo en boli que cuando escribo en el ordenador o en el móvil. Y sí, parece como que de repente tienes otro enfoque porque estás escribiendo en distinto medio y entonces es otro yo, otro tú, ¿no? Que de repente está apareciendo ahí. Y cómo se establecen conexiones también entre mi yo del boli con mi yo del ordenador, ¿no? Y cómo igual, bueno, pues igual una obra que nace de una manera, luego la vas corrigiendo, la vas cambiando, que esa es otra cosa que también me pasa mucho, que mis poemas igual tardan años hasta que están terminados porque hago mucho lo de ir corrigiendo, revisando, cambiando. Y sí, así también es una manera como de jugar, de jugar con las palabras, de jugar con el lenguaje y conmigo misma y con mis vivencias. Baje, y además, en tu caso antes, recojo una parte que has dicho, que claro, tú durante muchos años de tu vida has escrito, pero además ahora estás recitando aquello que escribes. ¿Cómo es la experiencia de subirse en un escenario y delante de la gente, pues sí que vaciar, ¿no? Para llenarte, como habías comentado. ¿Cómo es ese punto? ¿Cómo se vivencia? Sí, pues mira, te cuento. A mí me picó el gusanillo. Fui una vez a ver un Pamplona Poetry Slam en el que fui a ver a una amiga que no recitaba, que era la artista invitada. Marte se llama, Conectando con Marte, para quien la quiera buscar. pues fui a verle a ella. Y entonces me enganchó, o sea, me picó el gusanillo total de esto de la poesía. Pero claro, yo no me atrevía para nada. O sea, para mí era algo que yo lo hago esto en mi casa, en mi cuarto, uh-huh. en mi habitación, pero que me daba mucha vergüenza como compartirlo. Y entonces hubo otra amiga que es rapera, que se llama Circe, también de aquí de Iruña, bueno, de Cizur, y ella me dijo una frase que a su vez le habían dicho a ella, que es: no te mueras con la música dentro. Me wow. dijo, si tú lo que haces a ti te gusta, da igual a los demás que les vaya a gustar o no. Si a ti te gusta, lo peor que puedes hacer es quedártelo tú para ti, quedártelo dentro, compártelo. Y ahí fue ya, pues eso fue lo que también me terminó de lanzar. Y entonces ya empecé a recitar. Pues la primera vez que recité en este recital de Arrebol que te he contado, pues casi me temblaban las piernas, pensaba que me iba a caer al suelo, no sé, los nervios, todo esto. Al final, ponerse delante de un escenario, enfrente de un montón de gente, pues es da miedo, es aterrador uh-huh. al principio. Pero también te va enganchando. Y para mí lo que has supuesto sobre todo recitar es, por un lado, ganar seguridad en mí misma, o sea, seguridad a la hora de subirme a un escenario, que uh-huh. cualquier artista que lo haga en cualquier otra disciplina pues también lo va notando, ¿no? Esa seguridad. Y luego, sobre todo, es el tener confianza en mí, o sea, creer en mí y en lo que hago. Que el ser poeta no es solamente algo que de repente está ahí escondido y yo escribo pero nadie lo ve, sino que, bueno, que es de verdad, que es que soy poeta. Entonces, pues recito mis poemas, la gente los escucha, algunos pueden gustar, otros no, habrá quien le guste más o menos, pero al final eso es lo de menos, ¿no? Porque está sucediendo, es real, tengo mis poemas, los comparto, y entonces eso me ha servido mucho, pues eso, para creer en mí, para creérmelo, y creo que es súper recomendable para cualquiera que tenga así un poco de, uh-huh. de intriga, de ganas, de pues algo que hace, compartirlo, da igual, pues la pintura, la poesía, la música, lo que sea, el hecho de compartirlo es precioso, o sea, es precioso y es una forma de crecer. Oye, además me parece súper interesante lo que dices y el poder trasladar aquello que te resuena dentro, no con el objetivo de valorar tu trabajo en base a la opinión del resto, sino valorarlo tú tanto tú misma que decides exponerlo al resto. Exacto. Y eso me parece un regalazo tanto para ti como para las personas que puedan apreciar tu arte, que habrá gente que le guste más, habrá gente que le guste menos, pero mientras te guste a ti... Eso es, porque al final yo soy la que lo está disfrutando cuando lo escribo, entonces bueno, pues lo mismo al recitarlo. Eso es, y yo creo que eso también ha hecho el punto de diferencia, ¿no? De cuando yo escribía, pero esto que no lo vea nadie, porque vete a saber si es bueno o no es bueno, va a gustar o no va a gustar, ¿no? Cuando parecía que el valor lo tenía en base a que los demás, la opinión de los demás, y ahora es como, pues es que a mí me mola. Entonces, mira, voy a ponerme en un micrófono y te lo voy a recitar. Claro que sí. Sí, sí, sí. Maje, y no sé dónde podemos leerte, ¿hay algún lugar en el que podamos disfrutar de tus escritos? Aparte de cuando ya los narres en alguno de los lugares, pero primero el poder leerlos. Pues mira, ahora mismo publicado no tengo nada. Sí que hay vídeos en YouTube de, uh-huh. de las sesiones de Pamplona Poetry Slam que hacemos y ahí sí que se me puede ver recitando. Ahora mismo estoy trabajando en editar y en publicar mis poemas, uh-huh. que está suponiendo una locura porque, claro, tengo poemas, cientos de poemas escritos de hace muchísimos de años, entonces realmente ahí sí que quiero hacer una criba y sacar algo bonito, y a veces me sale combinar en varios poemas hacer uno, o sea, como que estoy también dándole mucha vuelta a todo. Y sí, en algún momento voy a editar y voy a publicar cosas, o sea, eso lo tengo muy claro, que sacaré yo creo que más de un poemario. Uh-huh. Y mientras tanto, pues bueno, si alguien quiere seguirme en redes sociales, a veces claro. voy publicando textitos, vaya. ¿Y en redes te encontramos como Maje Martínez ahí? No, en Facebook soy Salvaje Maje uh-huh. y en Instagram Maje Tuda. Bueno, pues hay que leerte, hay que seguirte y hay que seguir dando rienda suelta a las letras, porque luego te llevan a la exposición vocal y ya eso es brutal. Sí, es una pasada. A ver, lo de la poesía además en concreto es que tiene algo, o sea, tiene algo místico que siempre ha estado ahí, todo esto de la repetición uh-huh. de sonidos, de las rimas, la métrica, tiene mucha conexión pues con lo antiguo, con los mantras. No sé, para mí es algo que llega a ser sagrado, lo entiendo así, de una manera mística, espiritual. Y cuando, o sea, cuando va sucediendo esto, cuando lo que dices, ¿no? Cuando pasa a la oralidad, que es para la que nació la poesía, yo realmente creo que sucede ahí algo mágico. Sí. Pues dejaremos que la magia recorra los horizontes. No sé si hay alguna cosita más que quieras comentar para ir acabando. Pues nada, animar a la gente a que se pase, por, bueno, que se fije en redes, en los eventos que van saliendo en Iruña, y que se pasen a vernos, a escuchar, y quien se anime también a compartir y a recitar, porque es una gozada. Y bueno, que lo van a disfrutar, y sobre todo también que hay eventos que son muy divertidos, que no tiene por qué ser así la poesía algo como aburrido, así como un rollo, que nos lo pasamos muy bien. Pues Maje, un placer haber abierto las puertas de la habitación para conversar sobre este mundo poético tan bonito, y ya sabes que cuando quieras pues puedes venir aquí a contarnos y decirnos todo aquello que, bueno, pues que pase por tu imaginario. Muchas gracias. Bueno, agur. Hasta luego. Fabricas mi ventana con tus fichas de ajedrez. Dejas que tus charcos tiñan mi palidez. Tu tacto tan amable me vuelve a sorprender. Buscando en mis esquinas qué pieza encaja bien. Si no está bien, no te verán correr. En esta conversación, buscando en mis esquinas, trazando el plan mejor. Si no está bien, no te verán correr. Si brilla más, irás por él. Quizá mañana lo puedas hacer. Pieza encaja bien. Seguiré engañando a Dios. My shoes are too slippery for grass. My daydreaming is always set in the past. Pockets full of pebbles and knees stained in green. Daisy chains on my head, I'm the garden queen. The trees in the garden take pity on me. Go back to the wonders of city routine. While I stay happily planted, my night is filled with stars. Ridiculously tall, I kept hold your hands till I tumble and fall. The crabs in the coastline take pity on me. Go back to the wonders of beauty regimes. The fish in the ocean take pity on me. Go back to the wonders of cheap chemistry. While I stay happily floating, my night is filled. Bueno, bueno, y llegamos ya a las 8:44. Un placer haber estado aquí conversando sobre este mundo poético con Maje, que ya nos ha dejado en nuestra habitación. Y seguimos, pues seguimos adelante en este día de hoy de la poesía, de la escritura maravillosa, porque escribir es simplemente un placer y reflexionar sobre la vida y todo lo que se esconde detrás de las letras, todo un privilegio. Y llegamos pues a nuestra sección, a nuestro rinconcito de esas series, de esas pelis que nos acompañan y que nos estrujan un poco también nuestro cerebro de vez en cuando, y otras pues nos lo ponen planito para no pensar demasiado. Hoy, al hilo del tema que estamos tratando, pues traemos peliculón que a mí me encanta. Yo he visto la peli, me he leído el libro y desde aquí toda una recomendación. ¿De qué estamos hablando? Del Club de los Poetas Muertos, una película de 1980. Con un toque dramático, 128 minutos y protagonizada por Robbie Williams. Y para todas aquellas personas pues, que no estén cayendo, que no hayan escuchado nunca antes hablar de esta peli, pues es que es maravillosísima, así que os voy a dar un adelanto, una pincelada. Nos tenemos que ambientar en el año 1959, concretamente en una escuela elitista, en donde pues, los alumnos acuden a clase y de repente pues, va un nuevo profesor de literatura que se llama John Keating. Un profesor atípico, diferente de lo que habían vivido hasta el momento, que les incita a pensar, que les incita a reflexionar, y estos alumnos pues van investigando un poquito sobre él hasta que se dan cuenta de que es miembro de la Sociedad de los Poetas Muertos. Y con esta gran inspiración, pues ellos crean su nuevo grupo, que va a dar el libre pensamiento, una gran exposición, un aprendizaje, y en donde pues leen poesía y se introducen en un gran concepto, que es el de Carpe Diem. Después de muchos años, pues se ha criticado el final, que desde aquí no lo voy a desvelar para que os pueda acompañar las ganas de seguir viendo la peli o de buscaros también el libro, que no está nada mal, pero es maravilloso verlo, leerlo, porque te traduce en grandísimos momentos en los que se apuesta por una nueva forma de estar y por una nueva manera de enfocar la educación y la actitud personal. Y nos enseña grandes ideas y palabras, como por ejemplo, pues que las palabras y las ideas pueden cambiar el mundo, que solo al soñar podemos llegar a tener la libertad y que todas las personas, aunque necesitemos ser aceptadas, se debe pensar que nuestras convicciones son únicas y nos pertenecen, aunque para otras tantas personas puedan parecer raras o inaceptables. Una peli maravillosa, de verdad, donde se apuesta, entre todo lo que ya se ha dicho, por encontrar las pasiones, por conectar con el valor y también con la elección del camino y el cambio del punto de vista, porque no siempre tenemos que permanecer en la misma idea, sino que de vez en cuando hay que cambiar la perspectiva para poder darnos cuenta de dónde queremos y dónde nos apetece o creemos estar. Así que una peli fácil, intuitiva, maravillosa, reflexiva, que desde aquí pues os invito a que se pueda vivir y que los finales pues que son simplemente finales, que unos acaban de una forma, otros pueden que acaben de otra, pero que todo ello nos haga darnos cuenta de la importancia de la literatura, de la importancia de la poesía y de la importancia de dar rienda suelta a todo aquello que una lleva dentro. City of stars, are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can't see. Who knows? I felt it from the first embrace I shared with you. That now our dreams, they finally come true. City of stars, just one thing everybody wants. There in the bars, or through the smoke screen of the crowded restaurants, it's love. To light up the skies, to open the world and send it reeling. A voice that says I'll be here and you'll be alright. And I don't care if I know just where I will go, 'cause all that I need's this crazy feeling. Rat-tat-tat in my heart, think I want it to stay. City of stars, are you shining just for me? City of stars, you never shine so bright. Bueno, y como ya vamos acabando, pues llega nuestro momento de respirar. Vamos que nos vamos a llenar esos cuerpos y a poder intentar dar rienda suelta a la creatividad. Aló. Vamos llenándonos de aire, y teniendo presente aquello que nuestro cuerpo necesita, qué pasa por él, dónde están esas dolencias, esas contracturas. Vamos a llevarles ese aire y esa energía que tanto se necesita para intentar desbloquear y para intentar darle un nuevo toque. Inspiramos por las narices, sacamos por ahí también y llegamos al cabo de un rato a nuestro proceso de calma personal. ¡Aló! No aclara. Respira y deja que el viento. Y deja que el viento, pues entre respiración y respiración, pues te llene también de colores, de aquello que vayas necesitando. Quizás te pida un rojo pasión o quizás te pida un rosa más claro, un azul, un verde. Dale, dale caña, dale que esas respiraciones te lleven a conectar con los colores y que tu cuerpo llegue a un estadito mucho más relajado para continuar en nuestro proceso de creación. Aprender a confiar su vida. Llegados a este punto de comodidad y de estar bajando las revoluciones del día a día, los estreses, aquello que ya no vale y que lo vamos a expulsar, pues seguimos con nuestro encuentro creativo. Y hoy que estamos con la poesía al frente y con la escritura que toma nuestras manos, pues nos vamos a dedicar de nuevo a un momento de creatividad de la escritura. Y así como hace unas semanas, pues proponíamos escribir sin pensar demasiado y teniendo en cuenta que saldría todo lo que está dentro de cada uno de nuestros cuerpos, pues hoy os voy a hacer una propuesta de unas pocas palabras. Unas palabras que, como decíamos antes con Maje, nos pueden conducir a una historia. Y las que yo os quiero decir y quiero que apuntéis, pues son las siguientes. Febrero, paraguas, 22, rojo y canción. Vuélvete el viento. Febrero, paraguas, 22, rojo y canción pueden acompañaros en esa creatividad que en estos momentos vais a disponeros a llevar adelante. Escribe con todas ellas, úsalas, determínalas, mézclalas, que te lleven a momentos de tu vida, historias que ya viviste, a esas historias que nunca han tenido lugar, pero que quizás al escribirlas puedan pasar. Deja que tu mano se deslice y deja que te cuenten la historia de aquel febrero con un paraguas en un 22, con ese rojo pasión y con la canción que sonaba al otro lado de tu habitación. Que la historia pueda ser narrada, experimentada, escrita y que yo tenga ojos maravillosos para que alguna de vosotras o de vosotros me la envíe más pronto que tarde y yo pueda disfrutarla, porque toda historia y toda creación siempre tienen un pozo de una sabiduría personal. Deja que la creatividad te acompañe y déjate fluir dentro de toda esta diversidad. Respira. Se olvida, respira. La pena, penita, pena, ahora tú respira. La pena, penita, pena, ahora tú respira. Pena, penita, pena, ahora tú respira. Thank you. Bueno, The Moment Pink Panther, grandísimo programa, un placer muy, muy enorme haber estado acompañándoos en estos 60 minutos, en este rato, en nuestra cita semanal, nuestro martes de encuentro en la habitación del puerto, abriendo las puertas para recibir a Maje y acompañándoos con todo este mundo maravilloso de la escritura, de la poesía y de todo lo que nos puede llegar a aportar. Quiero leerte, quiero verte, quiero que te vengas. Si tienes algo que contarnos aquí a nuestra habitación del puerto, escríbenos, síguenos y sobre todo, pues disfrútanos y que todo esto sea una grandísima cita de encuentro para ser como nos dé la gana de estar, porque ser o no ser, he ahí siempre, como decíamos, la interminable cuestión. Que la semana te acompañe como pueda llegar, que tú la sepas gestionar y si no la sabes gestionar, pues no pasa nada. Somos humanas y de vez en cuando, como decíamos la semana pasada, pues la imperfección acompaña a nuestra perfección divina. Me voy a surcar los mares, a refrescarme, a darme viento para volver a mi habitación del puerto y seguir adelante en nuestro maravilloso recorrido personal. Sean felices, infelices o como puedan estar y que sepan que siempre nos acompañaremos los martes en nuestra cita semanal. Un musu muy grande, un abrazo enorme y que la creatividad sea el motor de vuestras vidas y la escritura la poderosa mercancía. ¡Agur!